Comienza La Desventura. La Desventura. Con ustedes, el amante de sí mismo y el que reventó el tomate en la kermés. En algún lugar de Buenos Aires, no se metan con lo poderoso. Basta destapar la olla. ¿Capiche? Bueno, pero nosotros no podemos mentir. No, mentir no. No. Figlio di putana la desventura. Me ne frega la desventura de uno. Vittorio, dale sasis. La desventura del hombre no se dobla ni se rompe. ¿Cagas en el amor o...? ¡Es un mundo difícil! ¡Es vida intensa! ¡Sí! ¡Felicidad a la Wii! ¡Es futuro incierto! ¡El fuego y el agua, concierto y calma! ¡Es sonata de vento! ¡La nuestra piccola vida! ¡Es nuestro grande cuore! ¡Tutti gli giorni! Porque voy a creer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de la colectiva. Llega la desventura del hombre aquí al aire de esta radio por el 102.5 frecuencia modulada estereofónica y por el www.lacolectiva.org.ar. Buenas tardes a todos aquellos que están del otro lado del radio receptor y la compu que hace las veces del mismo. Buenas tardes a Diego Domínguez, que por el momento nos opera táctica técnicamente. ¿Cómo le va, Diego? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Ahí está. Todo perfecto. Bien. No, impecable, increíble. Me encanta, sí. Mejor día. Tiene cara de estar muy concentrado en las nobles actividades que está desarrollando. Sí, disfrutando de todo. Qué bueno. A tope, a full. Bueno, me parece bárbaro. Disfrutando de todo a tope, a full, extraordinario. Bueno, son algo así como las 17:06 en todo el territorio de la República Argentina. Reitero, esto es La Desventura del Hombre, por el aire de la colectiva. Este programa que, bueno, hemos transitado en los últimos 19 años, la mitad de ese tiempo aproximadamente aquí en la colectiva radio. Un sábado apenas fresco, un sábado en el cual el servicio meteorológico dice que está parcialmente nublado, sin embargo uno abre una ventana, sale un par que camina por las calles y él está despejado, por lo cual uno no alcanza a comprender por qué, para todos aquellos que están puertas para adentro, tienen que saber que está parcialmente nublado cuando la realidad es que no es así. Y otra pregunta que se nos dispara a raíz de ver un pronóstico de parcialmente nublado y ver sol, ¿qué pasará mañana? ¿Sí? Donde el pronóstico dice que va a llover y donde quizás en una de esas no habría que suspender un asado porque la lluvia por ahí no estaría sobreviniendo sobre nosotros. Bueno, Daniel Rodrigo García, que habitualmente está con nosotros en este horario y en este estudio, haciendo este programa, está en este caso en particular en Carilo, efectuando unas remozadas vacaciones de octubre, que le permiten sacar un poco menos de dinero del bolso. Sí, octubre no suele ser un mes privilegiado en materia de turismo, mucho menos para la costa atlántica. Entonces él aprovecha esa particular situación para, bueno, disfrutar de algo que por ahí sería bastante más oneroso un par de meses hacia adelante y que hoy es accesible, simplemente porque la costa atlántica no tiene turismo dando vueltas por estos momentos. Venimos del planta baja de educación, desde la colectiva, ¿sí? Donde... hace un ratito nomás estuvieron gente del Nicolás Avellaneda, los chicos del Pele, que además hacen la rabona aquí en la colectiva, Hubo docentes, hubo familias, todos hablando acerca de la educación. Un buen ejercicio para que en algún momento las cosas cambien en esa materia en nuestro país. Pero bueno, muy concurrido, mucha gente, muy agradable y un tema al cual debemos darle la importancia que se merece, porque la educación, amigos, es el futuro de la República Argentina. No quería dejar de decirlo y no quería dejar de decir y de felicitar, ¿sí?, a nuestros compañeros por haber efectuado un programa especial en esta materia, que no fue el primero en cuanto a educación, sino que es abordar la educación desde diferentes lugares, así como otros temas importantes para la vida en sociedad, como es el trabajo y cómo es el respeto por los seres humanos en diferentes ámbitos, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Sí? Hoy, si todo sale bien, o al menos el flyer, el improvisado flyer que hice hace varias horas por la mañana, dando cuenta de este programa, hoy vamos a abordar, ¿sí?, los 17 años más o menos que lleva Cambiemos, no como esa fuerza política, pero sí de armado, con diferentes popes de derecha que fueron quedando por el camino, ¿sí?, fagocitados en una de esas por un Mauricio Macri, que ya a esta altura del partido habría que decir que te guste más o te guste menos, tiene alguna forma de hacer política medianamente efectiva, ¿sí? Eso no quiere decir que después en la función pública eso sea lo mismo. Pero bueno, en materia política, sin ser político, y además haciendo ostentación de ello, hace bastante política y hace crecer una fuerza. En otro sentido, vamos a inmiscuirnos, ¿sí?, en cuanto a la justicia, ¿no? Fueron pasando muchas cosas, como que 22 de los detenidos, en este caso en la primera marcha, ¿sí?, que trataba de reclamar acerca de la aparición con vida de Santiago Maldonado, Chau Blas, que saluda, han quedado detenidos y uno cree que injustamente, no, mejor dicho, no detenidos, sino procesados, ¿sí?, esa es la palabra. En otro caso, bueno, vamos, ¿sí?, acumulando, como si fuera un álbum de figuritas, diferentes hechos de corrupción, que uno, por las cifras que se maneja y por las investigaciones que ya se hacen, creen que son hechos aberrantes. Ahora, eso no quita que haya muchos presos también que hayan ostentado la función pública hoy, donde el proceso no está, conforme a derecho. ¿Sí? Digo, en la República Argentina está la presunción de inocencia. ¿Sí? Y la mayor parte de esos funcionarios hoy están presos para evitar que se fuguen o para evitar que entorpezcan la investigación. Se llama prisión preventiva. ¿Sí? Y eso debiera ser algo muy raro, en porcentajes ínfimos. Sin embargo, uno ve que esto es recurrente. ¿Sí? Esa sensación nos da. Y a mí ya me trae dudas, ¿sí? Creo que tenemos que abrir el ojo grande hoy y pensar que bueno, si el Estado de Derecho empieza a replegarse, las cosas no están bien, ¿sí? Desde el encarcelamiento de Milagro Sala, ¿sí?, que vuelvo a reiterar, no, su forma de hacer política no es santa de mi devoción. No me copa Milagro Sala particularmente, pero sí había que decir que quedó presa de una forma injusta, ¿sí? Y todavía no se le ha comprobado ninguno de los hechos por la cual se piensa que debería presión, por lo cual uno no entiende por qué pasa eso. Desde eso hasta las irregularidades en el caso de la desaparición de Santiago Maldonado y después la aparición sin vida después de 79 días. Y bueno, la prisión de algunos funcionarios sin que en ningún caso tengan una sentencia que los indique como culpables, son todas cositas que juntas hacen un combo que particularmente a mí no me gusta y que me hace sentir miedo, básicamente. Miedo, ¿sí?, de encontrarnos en situaciones diversificadas y locas, y que en todos los casos esté cuestionado el debido proceso que la justicia debiera hacer. Así que bueno, esto es La Desventura del Hombre. Son algo así como las 17:14 en todo el territorio de la República Argentina. Daniel de vacaciones, y quien les habla tratará de acercarles la información que tenga a la mano, bueno, para reflexionar, porque este es un espacio de reflexión radial que va a cumplir casi 20 años en el aire. Bueno, amigo, ¿sabe qué? No me acuerdo su nombre, discúlpeme, pero tengo problemas. Diga, si me lo dice al micrófono, yo lo escucho atento y lo voy a recordar seguramente, porque es así. Camilo. Ay, Camilo, pero allá estuve escuchando su nombre todo el tiempo mientras estaba motorizando el programa de educación que transcurrió hace poquito. Y lo escuché. Bueno, pero en este preciso momento, Camilo, bueno. Camilo en este instante nos opera táctica técnicamente. Un Nobel operador de la colectiva que ya se pone los auriculares, que se lo ve atento. Usted va a ser un gran operador, se lo digo. Está haciendo ya, está recorriendo el camino de la gran operación técnica de aquí, de la colectiva. Si le parece, vamos a irnos a la música. Yo ahora le voy a decir más o menos cuál es el tema que vamos a pasar. Voy a abrir mi teléfono. Le he sacado una foto a la computadora, donde tiene los temas que voy a pasar hoy. Es la vagancia en estado puro esto. A ver, ¿qué nos depara el destino ahora? Vamos a escuchar la Mississippi, ¿sí? Vamos a escuchar una versión, ¿sí?, de Masacre en el Putty Club de la Mississippi, de un disco que tiene un sinnúmero de covers que ha hecho la banda y que, si mal no recuerdo, es el último álbum que ha editado. Y pensando un poquito en el país y las cosas que pasan, ¿sí?, y haciendo el parangón, el paralelismo con algunos equipos de fútbol, ¿sí?, Masacre en el Putty Club, la Mississippi, y digamos la letra y la música de los Redonditos de Ricota. Dale. La Colectiva, 102.5 FM. decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. ¡Sí, sí! ¡Volvió! ¡El trampolín! Un programa sobre la historia y la actualidad de los trabajadores. Para usar el pasado como un trampolín y no como un sofá. Por FM La Colectiva 102.5. Todos los miércoles de 20 a 22. ¡Clean! Soy Osvaldo Bayer. Hace 50 años viví en Esquel y desde allí denuncié el robo de tierras de Cuyamen. Exijo que se terminen las desapariciones forzadas en la Argentina. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5. La desventura del hombre, la cotidianidad nos abruma. Muy bien, amigos, son algo así como las 17:20, ¿sí? En la República Argentina. Una tarde soleada, una tarde apenas fresca, aunque el servicio meteorológico diga todo lo contrario, que está parcialmente nublado. Esta es La Colectiva Radio, es el 102.5 frecuencia modulada estereofónica y esta es La Desventura del Hombre, el programa que se motoriza hace 19 años al aire y que tiene un blog homónimo, que es ladesventuradelhombre.blogspot.com.ar. Desde ahí, cientos y cientos de entrevistas hechas al menos en la era digital, aunque hay varios, digamos, diálogos que fueron exportados de un cassette a un CD y en algún momento de un CD a un MP3 y de ahí a la web, amigos. De ahí, no sé, si quieren a Mario Firmenich buscado por la Interpol y encontrado por nosotros, ahí lo encuentran. Si quieren a el gobernador de Malvinas, Donald Lamón, charlando con el único programa de la radiofonía argentina que lo logró, ahí también está. Con permiso del gobierno central del Reino Unido. Bueno, al comenzar el programa venía diciendo yo, entre otras cosas, que uno siente que el Estado de Derecho va en franco retroceso, ¿sí? Lo dice por cuestiones de la vida cotidiana, lo dice por los detenidos y ahora procesados en los incidentes de la primera marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado, detenidos en otro lugar, que es donde no reza la policía que los detuvo, y haciendo cosas que no pasaron, habiendo prueba documental de ello. Y además de todo, la función pública del gobierno anterior, hoy muy cuestionada, sí, pero mucha gente presa, donde, digamos, todavía no, la justicia no se expidió, no hay, digamos, culpabilidad aún, sin embargo, aparecen presos. Y no es porque yo simpatice particularmente con el gobierno anterior, sino porque a uno le llama la atención que esto pase de forma recurrente. Para hablar de ello, ya estamos comunicados con alguien de mucho prestigio, con Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Bien, muy bien, por suerte. Bueno, ¿qué cosas va viendo usted por estos momentos en cuanto al Estado de Derecho y en cuanto a la justicia argentina? Bueno, lo que estamos viendo es un derrumbe institucional, un poder ejecutivo que con absoluto autoritarismo avasalla primero potestades e incumbencias del Congreso de la Nación mediante el mecanismo perverso, por cierto, de manipular la coparticipación federal de haber torcido sus disposiciones mediante un simple decreto, ni siquiera es un decreto de necesidad y urgencia, donde establece que las deudas que tiene la nación con las provincias, bueno, la que pasó, aunque no esté prescripta, olvídense. Sí. Y la venidera se la voy a pagar, el 15% que estoy adeudando, en 5 cuotas anuales del 3% cada uno, sin actualización de intereses, ¿no? Es decir, esto es una burla porque obliga a las provincias a tener que, a veces, contraer préstamo de la nación, sí, con altas tasas de interés para tener algo del dinero que se le debe, ¿no? Correcto. Bueno, esto es humillante para las provincias. Bueno, con respecto a la justicia, evidentemente ha logrado una sumisión inmediata y diría mayoritaria, francamente mayoritaria, del Poder Judicial de la Nación, con lo que se genera una situación de excepcionalidad institucional que, a mi gusto, quebranta ese deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional que contiene el artículo 36 de la Constitución, que fue incorporada en el año 1994 y que considero que es una de sus cláusulas más señeras, ¿no? Sí. Bueno, la última semana, esta que está terminando, se ha convertido en una especie de paradigma de ese quiebre y derrumbe institucional, porque se acumularon una serie de tropelías jurisdiccionales que realmente humillan la juridicidad y creo yo que es un desprestigio creciente de la nación argentina ante los órganos de la comunidad regional e internacional, ¿no? Me refiero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entiendo que la política esta de ningunearlos a los organismos de los pactos regional e internacional es para ver de llevar a una situación de posible sanción y apartamiento de la nación argentina del marco de protección de estos derechos a través del órgano regional e internacional. Es decir, como el gobierno no tiene ni va a tener fuerza suficiente como para lograr los 2/3 de los votos en ambas cámaras para denunciar los pactos internacionales, entonces el mecanismo es: no cumplo las disposiciones, a ver si por ahí se enojan y nos sacan del respectivo pacto, ¿no? Bien. Bueno, esto es sumamente perverso porque esos pactos son para tutelar la ciudadanía, no al gobierno. De modo que quedamos totalmente inermes. Ya vemos lo que ha pasado con el caso de Milagro Sala. Sí. No se ha permitido que el equipo de expertos que ofreció la ONU, porque es lo que le impone el pacto internacional, sí, para investigar la desaparición forzada de Santiago Maldonado, pudiera colaborar en la investigación asegurando la imparcialidad, la objetividad y la experticia que tiene, claro, estos órganos para este tipo de investigaciones. Bueno, frente a esto y lo que ha ocurrido ahora quebrantar el humanismo penal de nuestra Constitución y disponer una prisión preventiva sin indagatoria, me refiero al caso del arquitecto Devido. Sí. Sí, lo que ocurrió en la justicia es mucho más penoso que el espectáculo abominable del Congreso y luego de la pretensa captura de Devido, que eso fue todo para las cámaras, para el, claro, show, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, el teatro abominable de la pena, diría Michel Foucault, ¿no? Es decir, una especie de, ¿cómo puedo decir?, humillación colectiva, sí, de mandar un equipo de gendarmes, Robocops, ahí armados hasta los dientes para que un civil inerme de casi 70 años concurra al tribunal, cosa que lo hizo por sus propios medios, sí, sin ninguna duda, ¿no? Eso sumado, bueno, a la difusión de las fotos en la cárcel, ¿no? Con el número de presidiario, con la huella dactilar, etcétera, etcétera, sí, que la verdad que también no está nada bien, ¿no? Y sí, en nuestro sistema la prisión preventiva, que ya es una prisión que de por sí goza en la dogmática penal de mala prensa, porque, claro, es una pena que se impone sin condena judicial, sino ante un estado de sospecha, solamente debe reservarse para casos muy circunscriptos, es decir, patológicos, de riesgo de la sociedad si el individuo permanece en libertad, pero no siendo esto supuesto y habiendo acreditado que constituyó su defensa, que ha concurrido a todas las situaciones que hizo la justicia, la aplicación de la prisión preventiva es un gravamen innecesario y que después nos deja en la perpleja situación de que si termina decretándose la inocencia y por lo tanto recuperar su libertad, ha tenido un periodo extenso a veces, y lo es en nuestra justicia, de privación de libertad sin condena, y esto es una privación ilegal de la libertad. Doctor, este es un caso relevante, ¿no? Porque hay un funcionario que ostentó mucho poder en los últimos 12 años, tiene 26 causas, digamos, hay un montón de cosas por el medio, digamos, que es popular, si se quiere, a la hora de que la justicia lo ponga preso o todo lo contrario. Ahora, ¿qué pasa con la prisión preventiva en cuanto a las personas de a pie? Según entiendo, también hay un porcentaje amplio de personas que por diferentes delitos comunes también están en esta circunstancia hoy. Bueno, yo creo que esta es una enorme deficiencia en la provincia de Buenos Aires, particularmente por la ineptitud del Ministerio de la Defensa de ejercer con la, digamos, con el rigor constitucional con que debe ejercerse el cargo este tema, precisamente para aquellos que no tienen la posibilidad de contar con un defensor particular avezado y empeñoso para garantizar su libertad individual, ¿no? Efectivamente nuestras cárceles están llenas de presos por hechos ordinarios, que están aguardando el juicio y eventualmente condena, pero mientras tanto están privados de su libertad, ¿no? Creo que esto demuestra que si no se interviene con el rigor que la ley marca en la defensa de las personas privadas o con posibilidad o riesgo de privación de libertad, en esa misma medida no rige las disposiciones del Ministerio Público, que es decir, de la Constitución Nacional, ¿no? Claro. A ver, ¿usted calcula que esto le podría llegar a pasar? ¿Hay alguna chance que le pase a la expresidenta, por ejemplo? Digo, porque debido, y la expresidenta también, ambos tienen causas, causas al menos muy difundidas desde los multimedios, ¿verdad? Cualquiera de esas causas, digamos, pueden ser punibles en el caso de que sean culpables. Ahora, debido no es culpable y está preso. ¿Podría pasar lo mismo, cree usted, a la expresidenta? Bueno, lo veo, de momento ella no tiene ninguna declaración privativa de libertad, es decir, ninguna prisión preventiva dispuesta. Si uno tuviera que contestar desde las categorías jurídicas, diría, no, mire, fíjese lo que pasa o lo que está pasando incluso con el expresidente Carlos Menem, que tiene condena, pero está esperando que la casación resuelva y la corte dispuso, revocando una decisión de la Cámara Electoral, que podía ser candidato y resultó electo, ¿no? Claro, sí. De modo que el cotejo diría esto no funciona. He escuchado con cierto alivio que Pichetto ha dicho lo mismo, senador de Río Negrino, y por ahora titular de la bancada de lo que fue el Frente para la Victoria. De modo que me parece, racionalmente tendría que contestar no. Ahora, en este país, y bueno, puede pasar, puede suceder, ¿no? Puede suceder que el bestialismo jurisdiccional lleve a este extremo, sí, como no. Pero entiendo que también allí deben activarse los mecanismos regional e internacional de denuncia, porque esto es una persecución política que ya la ha declarado de alguna manera en la sede judicial como una muerta civil, porque le ha embargado y ha hecho indisponible los sueldos, los fondos, etcétera, a la expresidenta, a su familia, de manera que No, sí, el tramo que falta es la muerte política, ¿no? Es decir, claro, privarle de ejercer aquello que conquistó en las urnas. Ahora, este es un tema muy sensible en el que la Corte aún ha habilitado a que cuando ya se expresó la voluntad popular y nadie impugnó previamente a la candidata o al candidato, no procede de ninguna manera ese desafuero si es que no media una orden judicial, claro, requiriéndolo. Bueno, Máxime, si tuvo 3,5 millones de votos, claro, sí, que, sí, que en este caso también, según yo entiendo, la alejan de la situación de debido, porque, digamos, todo gobierno también necesita como su contraparte, ¿sí? Y me parece que en este sentido es que el gobierno de Cambiemos le conviene y tiene deseos de no llevar, digamos, a esta situación a la expresidenta, en el sentido también de no martirizarla, digamos, frente a todos nosotros. Porque debido por ahí no es un tipo tan afable ni le cae tan simpático a propios y ajenos, ¿no? Entonces, bueno, es más fácil. Pero sí, en este sentido es diferente. Aclaro que lo que he dicho respecto de debido lo diría respecto de cualquier ciudadano que en una situación similar le hubieran dictado una prisión preventiva tan sí, irregular como la que ha hecho la Sala 2. Además, soy consciente de que hay una pérdida de jerarquía y de calidad institucional en el Poder Judicial, claro, y sí, también de credibilidad desde algunos precedentes. Fíjense, el 2-1 motivó, que emana de la Corte, motiva una reacción enorme el movimiento de derechos humanos, pero que es acompañado también por una inmensa mayoría del pueblo argentino para revertir esa impunidad respecto de los responsables de crímenes de lesa humanidad, ellos sí con condena, ¿no? Claro. Bueno, sí, sí. Evidentemente no hay más receta que estado de alerta y movilización en la ciudadanía. El otro es las iniciativas institucionales para desnudar ante la opinión pública lo que está sucediendo y calificarlo como se merece. Y del punto de vista así electoral, lamentablemente la respuesta no ha sido la esperada. Evidentemente el gobierno ha colectado un número suficiente de votos, no digo que haya avasallado, pero ha logrado una performance electoral importante, lo que le ha dado, desde el punto de vista económico, profundizar el plan de ajuste tarifazo y endeudamiento compulsivo, sí, y desde el punto de vista institucional, proseguir con el acopio de potestades de los otros poderes, y sí, ahora la próxima ronda es ver si puede enlazar a los gobernadores para que, en todo caso, saber que sus diputados y senadores votarán conforme la voluntad del gobierno central, ¿no? A mí me interesaría decirle a aquel que está del otro lado del radio receptor que se fije, porque cuando pasa esto con debido, pasa después en otras órbitas y en otros ámbitos. Digo, usted sabe que hubo detenidos durante la primera manifestación, que reclamaba la aparición con vida de Santiago Maldonado, 1 de septiembre, si mal no recuerdo, es la fecha, que hubo detenidos supuestamente por disturbios, dentro de ellos dos compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, periodistas, ¿sí? Que no estaban en el lugar donde la policía dice que estaban, que no estaban haciendo lo que estaban y que incluso pueden, dar cuenta de ello porque están las grabaciones de video, ¿sí? Que se indican qué estaban haciendo y dónde estaban, ¿sí? Que son contrapuestas a lo que la policía rezaba. Sin embargo, han sido procesados en estas últimas horas. Por lo cual, todos estamos en una situación complicada, ¿no? Cuando se degrada la justicia, en un caso resonante como este, se degrada después mucho peor en otros ámbitos. Bueno, efectivamente, se procede por a priori, es decir, por metas políticas que están impuestas, claro, y a las cuales el Poder Judicial se demuestra subordinado e interno a esas políticas, y no un poder independiente e idóneo como lo establece la Constitución y los pactos internacionales. De modo que han tergiversado pruebas, han desoído. Es una especie de caso Maldonado, llevado en este caso a la protesta social en resguardo de los derechos de Maldonado, que fue cuando ocurrió estos hechos y estas detenciones. Sí, sí. Pero la gravedad institucional no es nada menor. Es decir, esto demuestra que si uno sale a reclamar por una libertad o un derecho que está conculcado o amenazado, la respuesta va a ser más violencia institucional para que la amenaza se convierta en privación de otros derechos. En estos casos, la libertad individual o fijar embargos monstruosos para cubrir pretensos daños, etcétera. Bueno, creo que estamos mal, ¿no? Estamos mal, sí. Y que el apoyo que se ha dado electoralmente, que también remite, yo sé que esto no es simpático, pero remite a los cotejos con el ascenso del fascismo y del nacionalsocialismo, que también llegaron con votos. Después ocurrió lo que ocurrió y los pueblos aprendieron, pero aprendieron a un costo elevadísimo. Bueno, quizás sea el momento de que los argentinos recordemos aquella frase de Erich Maria Remarque, gran novelista y humanista, que dijo: las masas querían el fascismo, ¿no? Bueno, estamos en esta situación lamentable. Uh-huh. y creo que más que alertar y desarrollar toda la potencia de la institucionalidad argentina, regional e internacional, la otra receta es movilización y lucha, pero de aquellos que están conscientes de la necesidad de recuperar el Estado de Derecho y de recuperar la titularidad y la independencia económica, que también está protegida por los pactos, pero que nuevamente desde el minuto uno, con la negociación a los fondos buitre y demás, también ahí se nos ha condenado a una deuda perpetua y a la entrega de los recursos y riquezas naturales de la nación, que son de titularidad del pueblo argentino, tal como rezan los pactos internacionales de Naciones Unidas. Bueno, ¿qué más degradación puede esperarse de la institucionalidad? Veremos. El lunes van a anunciar medidas económicas que seguramente van a ir en esta pendiente. Uh-huh. Y bueno, después de esto veremos si los que dieron el apoyo reflexionan o si prefieren ir a sacarse fotos con los gendarmes cuando salen a la casa del próximo opositor político, ¿no? Doctor Barcesat, muchas gracias por el contacto, ¿sí? Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, hablábamos con el doctor Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, ¿sí? Bueno, que un poco reflejó en otros términos y con otras herramientas lo que a mí me parece que está pasando, ¿sí? Yo no concuerdo con Barcesat que estamos ante un gobierno así fascista, comparable con los gobiernos de Hitler o de Mussolini o algo por el estilo. Me parece que estamos muy lejos de eso. Pero sí me da mucho temor el hecho de que empiece a caer gente presa sin haberse declarado culpable por la justicia, ¿sí? Sin que la justicia los haya encontrado ya culpables en ninguna instancia, ¿sí? Recordemos que la causa que lo tiene preso a debido hoy es una causa que estuvo 4 años paralizada y que en 4 o 5 días se movió de una forma absolutamente irregular y que dictó la prisión preventiva para Julio Devido, que reitero, no es santo de mi devoción. A ver, podemos decir, el fiscal Carlos Stornelli pidió primero el desafuero, ¿sí? En este caso, por cuestiones que tienen que ver con fondos, desvío de fondos del yacimiento carbonífero de Río Turbio, ¿sí? Y también por la compra de gas envasado. En ese sentido, se cree que se quedó por el camino. En el caso del yacimiento Río Turbio, 265 millones de pesos. Y la justicia reza, según Bonadío, que 6.900 millones en el caso del gas envasado. Ahora, cuando uno va al proceso judicial, es como cuando uno va a comprar papas y te dan, vos pedís medio kilo y te dan tres cuartos, ¿sí? O te dan uno y vos decís, dejá, dámela. Es así, o sea, está hecho como en un trazo muy grueso, en cuatro días, como para que, digamos, se sepa ante las elecciones que debió iba a ir preso y unos días después de las elecciones a apresarlo después del desafuero, ¿sí? ¿Y por qué digo que no es santo de mi devoción debido? No solo porque creo que finalmente hay plata que se ha quedado por el camino, sino porque hay 51 víctimas en el medio, ¿sí? Si del Ministerio de Planificación que él llevaba adelante no hubiera comprado chatarra en materia de trenes, ¿sí? Y si hubiera acometido los controles, etcétera, etcétera, hay 51 personas que estarían entre nosotros y no están, porque las mató la corrupción, ¿sí? Y esa corrupción estaba liderada por Devido, que tenía como espadas a Jaime y a otros hombres, ¿no? Que están también signados por la justicia. Así que bueno, además del desvío en subsidios que tienen que ver con el transporte público, el transporte de colectivos. Pero bueno, quería decir esto simplemente, que más allá de que entiendo que hubo una corrupción profunda en el anterior gobierno, también entiendo que el debido proceso en la Argentina judicial está manchado. Y esto hay que aclararlo porque si ha debido que fue un tipo tan poderoso le va tan mal, imagínense cómo nos puede ir a nosotros en materia judicial siendo hombres de a pie. Bueno, ya hablamos demasiado. Habló un montón Barcesat y después hablé yo. Vamos a irnos a la música. Estoy chequeando a ver qué vamos a poner en materia de música. Ya le digo, abro la foto con todos los temas, una foto hecha a mi computadora. Y en este caso vamos a poner Tren de Fugitivos, porque eso pensaban que iba a ser debido fugarse con sus 70 años y por eso está preso. El soldado, ¿sí? Aquel que fue plomo de Patricio Rey y sus redonditos de ricota haciendo Tren de Fugitivos. Dale.

y avasallan nuestra libertad. Esta criminalización y encarcelamiento ilegal por parte de estos gobiernos de derecha también se extenderá hacia otros y otras luchadoras sociales no mapuche. Por eso mismo, exigimos el respeto de los derechos humanos indígenas, memoria, verdad, justicia y libertad para el pueblo nación mapuche. Luchamos contra los crímenes de lesa humanidad, genocidio, persecución política y terrorismo de Estado de ayer y hoy sobre el pueblo nación mapuche, territorio y autonomía. Libertad a Facundo Jones Wallah, preso político mapuche. Amulepe Taín Weichan, huevo ahí, loco. La inquisición racista, pseudo izquierda y derecha, dos gobiernos, misma mierda. Todos nos encarcelaron por defender nuestra tierra. Gualma fue saqueado por empresas extranjeras, conductos con represas forestales y mineras. Es mentira su democracia, no compramos esta basura. Si nos juzgan con las leyes de la puta dictadura, si el mapuche. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. La desventura del hombre. Minga nos van a torcer el brazo. Muy bien amigos, bloque 3 de La desventura del hombre aquí por La Colectiva. 102.5 frecuencia modulada estereofónica, www.lacolectiva.org.ar. Y este programa se llama La desventura del hombre, que tiene un blog homónimo, ladesventuradelhombre.blogspot.com.ar. Desde ahí, cientos y cientos de entrevistas de estos últimos 19 años de radio. Porque como a los 20 más o menos empezamos a hacerlo, 20 monedas, y hoy ya ostentamos unos cuantos años más que eso. Bueno, veníamos de una entrevista con el constitucionalista Eduardo Barcesat en relación a los hechos de corrupción acaecidos en gobierno anterior, pero que a uno le traen un montón de interrogantes en cuanto al debido proceso, ¿no? No han sido la mayor parte de esos funcionarios que están yendo en cana encontrados culpables, sino se les ha dictado una prisión preventiva en relación a que podrían entorpecer la causa o que podrían huir del país. Bueno, qué sé yo. Eso debería ser una situación extrema y con un porcentaje bajo, porque se supone que aquellos que están presos es porque en este caso han sido encontrados culpables. De todas maneras, también hablando con Barcesat, sabemos que son miles, ¿sí?, los presos en la República Argentina, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que pasan por esta peculiar situación. Ahora bien, nos vamos a algo que nos toca bien de cerca, ¿sí?, que es los detenidos, ¿sí?, en la primera manifestación en relación a el pedido, ¿sí?, de aparición con vida de Santiago Maldonado, donde hubo muchas personas detenidas, entre ellos dos de nuestros compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿sí?, hablamos de Ezequiel Medone y de Juan Pablo Mourenza, en este caso en particular. Y cuando vimos los videos de que no estaban en el lugar donde la policía dijo detenerlos y sabíamos lo que pasó, uno dijo, bueno, esto ya está, más allá de que fue muy ingrata La prisión por esas horas y la circunstancia bastante fulera, uno dice, bueno, ya está. Sin embargo, el juez Martínez Di Giorgi los ha procesado, ¿sí?, junto con 20 compañeros más. Para hablar sobre esto, ya estamos comunicados con Ismael Jalil, que es integrante de Correpi, es abogado, letrado, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo se va? Bien, muy bien. Bueno, lo que dije yo es cierto, en este caso, ¿han quedado procesados? Claro, sí, en primera instancia sí, ahora falta obviamente la instancia de la apelación. Bien. Yo te quería hacer mención a que se trata de un procesamiento que dicta Martínez de Giorgi en el contexto de una agenda electoral que se la ha diagramado y se la ha programado. Concretamente, si el resultado electoral hubiera sido otro hubiera sido también el resolutorio. Seguro. Esto implica que Martínez de Giorgi es como todos la gran mayoría, casi te dirías por no decir la totalidad de los jueces federales de la Argentina, sometidos a las instrucciones que bajan desde el Poder Ejecutivo, que hablan claramente de la instalación, en definitiva, de un Estado policíaco que está destinado a perseguir precisamente a los jóvenes, a los luchadores, a los trabajadores, y la respuesta inmediata que tienen es este acto, que es un acto infame por parte del juez, porque vos bien recién explicabas la situación de dos compañeros como Mourense y Medone, que está acreditado además en el expediente que fueron detenidos en San José y Avenida de Mayo. Sin embargo, el juez, que ha hecho un copia y pegue de las declaraciones policiales, lo único que ha tenido en cuenta es la necesidad que el gobierno tenía de criminalizar a estos compañeros, inclusive con un aditamento que en el procesamiento tiene, donde reconoce que lo único que se ve es a Mourense y a Medo forcejeando con la policía, pero porque ellos habrían provocado a la policía para que la policía reaccione. Es decir, es un absurdo lo que plantea Martínez de Giorgi. Claro. De todos modos, no debe sorprendernos, porque lo que acaba de hacer Martínez de Giorgi es mandar un doble mensaje. El primero es el mensaje que todos conocemos, que es disciplinador para todos los casos de criminalización de la protesta. Claro. Pero el mensaje oculto que está detrás de este procesamiento es el que está destinado a la fuerza de seguridad, diciéndole: hagan lo que quieran, escriban lo que quieran, torturen, tiren al río, desaparezcan, encarcelen, que acá van a tener todas las garantías de impunidad. Eso es lo que acaba de decir Martínez de Giorgi con su resolutorio. Sí, sí. Ha hecho la gran otranto, decimos nosotros. Claro, claro. Entonces, básicamente, en el proceso, ¿qué es lo que expresa el juez exactamente? Por ejemplo, en el caso de los periodistas, que los periodistas Medone y Mourense estaban frente a la Casa de Gobierno tirando vallados, bomba molotov, piedras, pintando el cabildo y no sé cuántos desmanes más. Lo que hay que anoticiar al doctor de Martínez de Giorgi es que Medone y Mourense fueron detenidos en Avenida de Mayo y San José, a 14 cuadras del lugar. Pero independientemente de eso, también lo que ha considerado Martínez de Giorgi es que, por ejemplo, portar una cámara fotográfica es una actitud hostil para con la policía. Eso lo dice cuando firma el procesamiento de Ardila Guerra. Y estar detrás de un vallado observando es formar parte de una banda de delincuentes, porque de esa manera, por ejemplo, a Vázquez también lo ha procesado. O bien que usar una pollera floreada es índice suficiente para entenderla a Pastrán como integrante de los miembros que hicieron los incidentes del primero de septiembre. Así como estas, a montones. Hay un preso, un ex preso, porque han procesado pero no presos, claro, sí, que se llama Tutaglio, que tiene un WhatsApp mandado a su mujer a las 20:50 diciéndole: voy para casa, todo tranquilo, y sin embargo en el acta de detención figura que lo detuvieron a las 20:18. Claro. Y otra más, los chicos cuando fueron detenidos y subidos a los camiones intercambiaron allí los teléfonos celulares por si las moscas. Y además era la manera que tenían de comunicarse con el exterior. Con cualquier constatación elemental de esos teléfonos celulares, surge claramente que los números fueron intercambiados en ese momento y ahí arriba. Sin embargo, ¿qué dice Martínez de Giorgi en su precario procesamiento, acto de procesamiento? Que esos teléfonos revelan que había un conocimiento previo. Por lo tanto, había concertación. Esto es un absurdo, sí, en el que ingresa un juez que ya a esta altura debería pensarse seriamente en dos posibilidades. O responde, o tiene problemas de idoneidad producto de alguna situación en especial y muy personal de él, o directamente está sometido a los mandatos del Poder Ejecutivo y hace con esta gente un acto de auténtica injusticia y de avasallamiento, ¿no? Sí, no es menor que además el juez Martínez de Giorgi es el mismo juez que atacara Antena Negra Televisión, el lugar donde trabajan Medo y Juan Pablo, en relación a proteger los intereses de la empresa Prosegur, que estaba transmitiendo de forma ilegal en un lugar del, digamos, del tendido digital donde se correspondía, según la ley, a televisión, ¿no? Martínez de Giorgis también, además de esta correcta apreciación y apunte tuyo, es también el juez que cuando tiene que resolver contra un empresario vaciador de empresas como Martínez Rojas, vaciador de Tiempo Argentino y Radio América, claro, tira la pelota para adelante y se declara incompetente desde el punto de vista judicial, y no tiene ninguna premura en resolver esa situación procesal, y sí, en cambio, corre rápidamente a copiar y a pegar lo que dicen los policías para meter a trabajadores, luchadores y jóvenes con un auto de procesamiento. A esta altura debe pensarse seriamente si Martínez de Giorgis reúne las condiciones para estar al frente de un juzgado, ¿no? Bien. ¿Cómo sigue esto? Sigue con la apelación que vamos a interponer ante la Cámara en estos días. Sí. Después vendrá una audiencia en la cual ampliaremos todos los fundamentos. Pero a mí lo que más me interesa destacar es que esto sigue con la movilización del día miércoles, junto a la familia de Santiago Maldonado, porque no hay que perder de vista que este fallo también está dentro de la estrategia del gobierno, que intenta correr el eje de discusión, y el eje de discusión acá ha sido la responsabilidad que tiene el Estado sobre la desaparición y el posterior asesinato de Santiago, y además tiene que ver con estar al lado de la familia de Santiago, de acompañarlos, de ser solidarios con ellos, de entenderlos en su dolor, de repudiar a los que lo lastimaron como lo lastimaron, y por lo tanto nosotros vamos a apelar, pero fundamentalmente el miércoles vamos a poner otra vez esto en la calle, junto a toda la gente en Plaza de Mayo, el miércoles a las 5 de la tarde, ¿no? Sí. Y mal, por último, ¿sí? Yo si veo el combo, ¿no?, del caso Maldonado y sus terribles irregularidades, ¿sí? Sí. Tomo nota de lo que ha pasado con el procesamiento de aquellos que fueron detenidos en el primer reclamo de aparición con vida. Ajá. Y si a eso le sumo, ¿sí?, y no me parece antojadizo, aunque otra naturaleza sí, la situación de algunos funcionarios del gobierno anterior, que no son santos de mi devoción, que finalmente creo que han motorizado hechos de corrupción que nos han complicado la vida a todos, que han vaciado el país, pero sí entiendo también que el debido proceso es bastante irregular, es un combo letal, ¿no? Sí, yo intentaría no mezclar... Claro. Yo creo que son dos, que son situaciones distintas. Yo no soy el que va a defender a Debido de ninguna manera. Mi única defensa de Debido sería que al lado de Debido estén ocupando el lugar los empresarios que conformaron todo ese proceso de corrupción. Sí. Entre ellos Calcaterra, y no sé si alguien más directo hacia la familia del propio presidente, y no sé si no el propio presidente. Es decir, me gustaría ver presos pagando sus responsabilidades, no solo a Debido, sino también a quienes lo corrompieron o contribuyeron a ese proceso de corrupción. Sí. Pero quiero diferenciarlo con el tema de Santiago Maldonado, porque me parece que Debido, Calcaterra, Macri y compañía están del mismo lado. Y Santiago Maldonado y nosotros estamos del otro lado. Seguro. Y a Santiago lo que le ha pasado es la consecuencia de un accionar del sistema en general, que tiene que ver con esto de demonizar a los que protestan, a los que luchan, de limpiar, entre comillas, de hacer limpieza étnica en los lugares donde hay capitales comprometidos por parte de capitales extranjeros, en el caso Benetton y Lewis, que tiene que ver con la instalación de un proceso de agudización de la situación represiva en general, y que no empezó el día que desapareció Santiago, sino que en el tema del sur se remonta al mes de enero, cuando fue detenido injustamente John Esguala, cuando Nocetti, jefe de gabinete de Patricia Bullrich, sí, reunió la fuerza de seguridad en una reunión en Bariloche y prácticamente los habilitó a cometer actos de estas características. Nadie todavía se pregunta por qué, por ejemplo, la fuerza provincial, policía provincial de Chubut, se escapó de ahí, no participó de los actos de Nocetti, diciendo claramente que estaba loco Nocetti haciendo lo que hacía. Nosotros no creemos que esté loco Nocetti. Nosotros sabemos que Nocetti es el abogado de los milicos represores y que en un juicio alegó diciendo que frente a un enemigo convencional se podía utilizar un protocolo no convencional. Es decir, el jefe de gabinete de seguridad estaba diciendo concretamente que la desaparición, la tortura, el asesinato se podía cometer cuando el enemigo era de esas características. Eso es la doctrina de la seguridad nacional que han recreado en los últimos tiempos, y me parece que por ese lado hay que estar preguntándose qué está pasando con la causa de Santiago Maldonado. Seguro. Donde la única razón y el único que está diciendo la realidad y que hay que acompañar en forma incondicional es a la familia de Santiago Maldonado. Sí. Todo lo demás, los truhanes, los canallas que los están gastando por los medios, el gobierno truhán y canalla que apoya y que está alimentando este tipo de cuestiones, seguro, los jueces que los acompañan con fallos como estos, todos esos, bueno, en algún momento van a pagar todas y cada una de estas cosas que están haciendo, con el ostracismo, con la expulsión del lugar de donde están ocupando, y van a ser recordados como tristes ejecutores de una política de persecución y represión del pueblo. Sí, eso, ojalá sea así. La verdad que teniendo en cuenta que para un gobierno como este el caso Maldonado es una cuestión de Estado, ¿sí? Y que la justicia está tan relacionada íntimamente con el Poder Ejecutivo, con el Legislativo y también con los servicios de inteligencia, tenemos que intentar por todos los medios luchar para que no nos mientan y para que paguen los que deben pagar, ¿sí? Que finalmente son parte de este gobierno, ¿no? Básicamente, es la realidad. Claro, es así, tal cual. Es así. Así que, bueno, Ismael, te agradecemos mucho este contacto, te mandamos un abrazo y nos estamos viendo el miércoles, seguramente. Un saludo para todos y nos vemos el miércoles en la plaza junto a la familia de Santiago Maldonado. Un abrazo. Bueno, hablábamos con Ismael Jalil, abogado integrante de la Correpi, ¿sí? Acerca de los 22 procesados tras las detenciones en el primer aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado, que buscábamos, ¿sí? Que en este caso aparezca con vida y que desafortunadamente eso no ocurrió. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Veo a la justicia en una situación compleja, ¿sí? Soy de los que no defenderían jamás a Devido, pero también entiendo que si una causa estuvo 4 años parada y en 4 días salió todo, hay algo que no está bien, ¿sí? Y hay algo que está relacionado. Y la aparición de Santiago, la forma en que apareció, cómo apareció, y habiendo especialistas en criminología como el doctor Prueger, que estuvo aquí en La Desventura del Hombre, no entendiendo cómo el cuerpo de Santiago era tan fácilmente reconocido después de 80 días en el agua, la cosa está difícil. Digo, tenemos que estar en pie de alerta, porque la verdad que, no sé, puede pasar cualquier cosa, y digo, no queremos retroceder. Sí, en un país que tampoco avanzó tanto en materia de justicia. Pero si vamos a retroceder aún más, la cosa se pone fea. Bueno, vamos a la música. A ver qué dice la foto de mi compu. Nos está operando Azul. ¿Cómo le va, Azul? ¿Todo bien? En el fragor de la lucha, no la saludé. Pero tengamos en cuenta que estaba que estuvo Diego. Después vino Camilo, ¿sí? Y ahora viene usted. Yo empecé a hablar mirando hacia la pared y estaba Camilo. Cuando vuelvo la cabeza estaba usted, se cuenta. Así que bueno, nos opera muy bien, por cierto, haciendo un laburo encomiable Azul, operando y haciendo otras cosas que no debiera hacer simplemente para que este programa tenga una buena puesta al aire. Bueno, vamos a irnos con Manu Chao, con el contragolpe, porque es lo que queremos, contragolpear esto que está pasando hoy. Suelta ahí.

Nuevo bloque de la desventura del hombre, aquí por La Colectiva, 102.5 frecuencia módulo de telefónica y lacolectiva.org.ar desde la internet. En un día sábado soleado, bonito, con una temperatura agradable. Y aquí en el estudio, un poco accidentado. Vamos a contar para adentro. Hoy me he quedado solo con Azul, que está operando técnicamente. Y bueno, estamos oficiando de todo, ¿no? De todo un poco. Desde hacer los llamados, el famoso tirar el córner y cabecearlo. Bueno, así estamos en la lucha. Bueno, veníamos de una entrevista con Eduardo Barcesat, el constitucionalista. Después con Ismael Jalil, en este caso en particular, que es abogado de la Correpi. ¿Sí? Esto es en materia de justicia, ¿sí? Algo que nos preocupa por estos últimos días. Y esta preocupación tiene que ver con un contexto en la justicia que tiene que ver con un gobierno, que es el gobierno que tenemos hoy por hoy, ¿sí? Un gobierno que ha sabido cocinar, ¿sí? Una buena amalgama política, un buen sustento político, como por ejemplo para ganar estas últimas elecciones de medio término. Para ello, ya estamos comunicados con Gabriel Momba Pomaro, que es sociólogo e investigador, ¿sí? Que está sacando a la calle ya, en este caso, un libro muy interesante que se llama La larga marcha de Cambiemos, la historicidad, ¿sí? Y algunas particularidades de la fuerza política que hoy nos gobierna. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, muy bien, por suerte. Bueno, ¿cómo ha nacido este libro? Sé que venís de recorrer, de dar cuenta de ya del PRO, ¿sí? Y su conformación, y ahora das cuenta de Cambiemos, que es el PRO and Friends, digamos, básicamente. Sí, este libro es el resultado de una investigación de un par de años, más o menos, en la que, después de haber trabajado sobre PRO y haberme ocupado de la construcción de ese partido en su enorme diversidad, lo que hice ahora fue concentrarme en, te diría, dos cuestiones. La primera es cómo se constituye el pulso vital que late más fuerte dentro de Cambiemos, que es esos sectores económicos, sociales, descontentos con la clase política argentina, que creen que esta es su oportunidad histórica de hacer finalmente un cambio en un sentido, por así decirlo, antipopulista en Argentina. Claro. Y que es un pulso que se termina de constituir en el año 2001-2002, digamos, que empieza, perdón, a constituirse en el año 2001-2002, y que se nutre luego, y esa es la segunda parte, si querés, de el temor que produjo el kirchnerismo en su última etapa frente a una posible chavización de Argentina, entre comillas, y el sentido de urgencia que eso, inculcó en estos grupos y que está, creo yo, en el núcleo del impulso activista de sectores que no hacían política hasta ahora y que hoy son parte de el gobierno de Cambiemos, de la función de Estado y de su empuje más importante, ¿no? Sí, quizás el último empujón, entonces, podemos decir, se la dio la 125, ¿sí? Esa cuestión que tenía que ver con el campo y, bueno, los impuestos que se le cobraba a la exportación de soja. Ahí se generó el kirchnerismo un par de enemigos, digamos, más seriamente constituidos, como el Grupo Clarín y algunas fuerzas políticas, e incluso se puso en contra cierta parte de la sociedad, ¿no? Ese fue el momento, me parece, ¿no? Sí, ese fue un primer momento, claro. Pero todavía post-2008 uno puede decir que no hay claramente una expresión política de ese descontento, ¿no? Claro. En cierto sentido, cuando uno mira qué pasó después de 2008, hubo una enorme fragmentación de la oposición política y hubo una enorme dificultad para plantear una oposición fuerte al kirchnerismo, que gana en 2011 con mucha fuerza. Entonces, te diría que el gran trabajo que hicieron algunos actores clave de PRO un poco más adelante, a partir de 2011-2012, es convencer a estos sectores sociales de que ellos eran la gran opción, y eso se terminó de constituir con la Alianza Cambiemos, que juntó a casi toda la oposición política kirchnerista, claro. Sí, sí, exacto. Y ahí, digamos, te diría que esto tiene más, se consolida más con el último gobierno de Cristina Kirchner y con la digamos, con esa sensación de pérdida de control total del Estado que tuvieron algunos de estos digamos, grupos, cuando hay un reemplazo de las élites digamos, de gobierno y un acceso, sobre todo del núcleo duro que se lista, a algunos cargos clave de la economía, te diría, ¿no? El manejo de la economía. Sí, seguro. Ahora, en esa vocación de poder, sí, que de los cuales en algún momento algunos dudábamos, ¿cuál es la vocación de poder? En esa vocación de poder, Macri se fagocitó a algunos popes de la derecha o la centroderecha, como a López Murphy, como a Cavallo, como a Narváez, que estaban, digamos, por sectores parecidos, corrían por esos carriles, y es como que se lo fue fagocitando a todos en la relación Macri y el PRO, ¿no? Sí, yo lo que te diría ahí es que son diferentes casos, ¿no? El caso López Murphy es muy interesante porque expresa justamente el triunfo de la opción pragmática, ¿no? El triunfo de Macri por sobre López Murphy, la absorción de recrear en PRO en el año 2008, que la hace justamente Bullrich, Esteban Bullrich, cuando le gana el partido a López Murphy, es un poco expresión de esta idea de no podemos ser una opción testimonial, tenemos que ser verdaderamente una opción de poder, y para eso hay que ser una opción pragmática y no antes que ideológica, digamos, claro. Que era la opción que ya había tomado PRO antes, que ya había tomado el macrismo post-2003, si querés, pero que López Murphy expresaba más bien lo contrario, ¿no? En su discurso, en su forma de construcción política. Y ahora, la derrota de López Murphy también lo que hizo fue casi servirle en bandeja a PRO todos los aliados del conservadurismo provincial en todas sus formas, que habían formado parte de Recrear y que claro, ya ahí se quedan sin esa alianza y se acercan a PRO. Así que digo, es como ir sumando de a poco todo esto, ¿no? Claro, claro. En cambio, con Narváez, uno puede decir que la situación fue un poco diferente, porque Narváez fue un competidor de Macri, y creo que su opción, el triunfo de Macri sobre Narváez, expresa más bien otra parte de esta opción, esta estrategia que toma el PRO y que se vuelve exitosa, que es la idea de no ir detrás de los partidos mayoritarios, ¿no? Claro. Esto que decíamos antes. Siempre Narváez tenía como la cierta esperanza de poder ser un vehículo del peronismo no kirchnerista, sí, para de recambio político. Y bueno, ese lugar luego lo ocupa Massa, pero Macri claramente tomaba la opción contraria, que era no, nosotros tenemos que construir nuestra opción política, y desde aquí, luego quizás, que es como hacen finalmente, plantear alguna alianza con algún partido mayoritario, pero como socio mayor. Claro, claro. Bueno, por eso en su momento, digamos, no quiso tejer una alianza con Massa, porque se la ofrecieron. Claro. Eso le iba a dar, por aquel momento, mayores posibilidades de las que tenía. Sin embargo, prefería perder con lo propio y, digamos, no meter otro gallo en el gallinero, vamos a ponerle, y un gallo peronista, ¿no? Exacto. Sí. Más allá de eso, más allá de que algunos los vean como conservadores, yo cuando veo el accionar, pongámosle, con lo que tiene que ver con el gasto público, cuando veo su relación con la justicia, yo lo que veo es peronismo cada vez que veo macrismo. El final de Boca, por más que algunos dicen que es el tercer gobierno radical, yo cuando veo el gobierno de Macri, el final de Boca es peronista para mí. Peronismo, bueno, digamos, más de derecha, ¿no? Pero que hace las cosas que tiene que hacer cuando las tiene que hacer, es más allá de todo, ¿no? Bueno, ahí te diré que sobre gustos no nada escrito. Claro. Digamos, yo no creo que eso sea algo privativo del peronismo, de cual, digamos, es un rasgo, creo, de todo partido de poder, digamos, todo partido que se piensa como fuerte política de poder y que justamente por eso tiene un vínculo, te diría, relajado por lo menos con las normas institucionales, tiene un vínculo muy pragmático con las grandes ideas políticas, digamos, económicas, perdón, y lo que hay que acostumbrarse, sí, creo yo, sin duda, es que este centro-derecha que domina la coalición dirigente, digamos, que hoy está en el poder, no tiene ningún, digamos, tiene muy pocas ideas doctrinarias fuertes, y las pocas ideas doctrinarias fuertes está dispuesto a negociarlas con el posibilismo que da la realidad, digamos, ¿no? Entonces eso sí que es muy claro, y eso se parece muy poco a todas las otras experiencias que tuvimos en Argentina de centro-derecha, que eran claramente más ideológicas, más programáticas, claro, y que negociaban menos con la realidad, ¿no? Claro, entiendo. ¿Y qué hay de la Unión Cívica Radical? ¿Cómo la ves en todo este enjuague? Bueno, mi trabajo de investigación no se centra en eso, así que claro, Solo lo que yo te puedo decir es un poco más de opinión, y creo que ahí vos sabrás más que yo seguramente sobre eso. Pero lo que sí creo es que, claro, que el gran enigma por el tiempo que viene es qué pasa con la marca Cambiemos. Si la marca Cambiemos se va a convertir en una identidad política durable, claro, o si va a ser una piel más que adoptó este sector de derecha pragmático, y en ese sentido, si va a ser una identidad durable, si el PRO va a terminar, si queremos, va a terminar absorbiendo al votante radical por un claro, lado, y a las élites luego que sigan su camino. Bien, entiendo. Bueno, por último, debe ser complicado primero escribir un libro, yo no escribí ninguno aún, y después elegirle un nombre. ¿Cómo llegaste a la larga marcha de Cambiemos? Bueno, lo que yo quería dar cuenta en el título era justamente este proceso de mediano plazo de construcción, ¿no? De la idea de que no se trataba de la flor de un día, sino de un proyecto de poder muy pensado, trabajado, sí, que surgió de elaboraciones y de diagnósticos dados sobre diferentes coyunturas de Argentina, pero que empezó en todo caso a gestarse hace ya más de 15 años, y que la llegada al poder y su consolidación en las últimas elecciones son pasos más en esta marcha que seguirá un tiempo más probablemente, así que tenemos que seguir observando cuál es su evolución, pero no es algo que, digamos, creo que ya es momento de aceptar que hay atrás una construcción de poder más compleja que un puro objeto publicitario y sí. de marketing, y que algo diseñado en 4 días en un laboratorio. No, evidentemente es mucho más que eso. Esa forma de hacer política tiene una expertise muy notable en cuanto a lo publicitario, en cuanto a la propaganda, en cuanto a la tecnología y sus formas de valerse de ella. Me parece que es una marca que lleva algo que tiene un proceso largo y concienzudo en relación de que una clase, que no es la dirigente en este caso, sino una clase social, pueda finalmente directamente gobernar el país y no tener que relacionarse con una clase política para hacerlo, ¿no? Sí, sin duda. Es así. Bueno, Gabriel, te agradecemos mucho este contacto y será hasta la próxima. Por favor. Gracias. Buenas tardes. Adiós. Bueno, hablábamos con Gabriel Bomaro, sociólogo e investigador del CONICET, autor del libro La larga marcha de Cambiemos. ¿Sí? Un autor que está, digamos, pensando todo el tiempo, que ya había escrito algo en relación al PRO y su conformación, y cómo esa clase dominante quería llegar de una a tomar las decisiones acerca del país, sin pasar por la clase política, que no tenía que ver estrictamente con el empresariado de la Argentina. Desafortunadamente también tenemos una clase política que es eso, que es una clase de políticos profesionales, ¿sí? Cuando en este caso la política debiera ser una actividad en relación a la sociedad, bueno, lo que pasa es que se transforman en profesionales. Tenemos un Pichetto, por ejemplo, que hace todo lo que hace simplemente para mantenerse en un lugar de privilegio. Es decir, hoy es más progresista, mañana es de ultraderecha, ama Cristina, pongámosle, ya tenía relación con Carlos y Carlos Nazario, y ahora se identifica quizás un poco más con el gobierno de turno, que nada tiene que ver con el peronismo, aunque para mí yo sigo sosteniendo que tiene un final de boca de peronismo. Pero bueno, ese es un político profesional. Entonces, para mantener su laburo, hace un montón de cosas que por ahí a nosotros no nos benefician. Bueno, la política debiera ser, como pasa en muchos casos, una búsqueda en relación al cambio social. Hay muchos ejemplos de tipos que mañana son diputados, pasado son senadores, pero el otro día están volviendo a ser abogados, que están vendiendo libros, o que finalmente son enfermeras en un hospital, ¿sí? Y eso es sano que ocurra, porque también los vuelve, no los hace salir de la sociedad, porque si no es una casta que no entiende bien lo que pasa de este lado del mundo, donde estamos los que tomamos el bondi, vamos a laburar, nos cuestan las cosas, nos aumenta la comida y se nos complica. Entonces, cuando se sale de esa lógica, se empieza a pensar solo en términos políticos, y en términos políticos a veces nosotros perdemos, ¿sí? Como venimos perdiendo, ¿no?, históricamente en la República Argentina. Muy bien. Ha terminado la nota y vamos a ver qué tema le podemos poner a esta nota, porque esto no está pensado. Esto no está pensado y lo voy a pensar ahora. Azul mira la computadora. Yo miro la pantalla de mi computadora, la que quedó en casa. Y vamos a escuchar a Francesca Trio. Francesca Trio es un grupo de gente que son sesionistas, músicos profesionales, que dieron Cuesta de León Gieco, que tocaron con Sandra Mianovich, con Nito Mestre, pim pum pam, que se juntaron y que hicieron su propia banda, que es Francesca Trio. En este caso hacen Influencia de Charly García. Para vos y en colores. Si fuera otro sol.

La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Doctora, necesito de su ayuda. Tengo un dolor en el estómago y ya no sé de qué se trata. Sí. ¿Y qué días te pasa? Los lunes. Claro. Bueno, más o menos, ¿a qué hora te pasa? A las 23 horas. ¿Para? ¿Por dónde? Por Radio La Colectiva. Ay, nena, no. Lo que vos tenés son malas tripas. De 11 a 1, los lunes. Malas tripas. Soy Osvaldo Bayer. Hace 50 años viví en Esquel. Y desde allí denuncié el robo de tierras de Cuyamen. Exijo que se terminen las desapariciones forzadas en la Argentina. Vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. La desventura del hombre. La mejor descarga para la pesadilla argentina. Muy bien, van a ser las 7 menos 10 de la tarde, 18:50. Están por ser en la República Argentina. Esta es La Desventura del Hombre, por La Colectiva Radio. Calculo yo en su bloque final para después, dar cuenta de La Rabona, el programa que hacen los chicos del Pele aquí en La Colectiva. Y bueno, el caso Maldonado, entre otras cosas, tiene un condimento que es el atropello a todos los que son los pueblos originarios, ¿no? Como el mercado intenta dar cuenta de sus territorios, y cómo para eso se ejerce violencia y en medio de eso se enmarca la desaparición forzada, que para nosotros es así, de Santiago Maldonado. Ahora, esto ocurre a lo largo y a lo ancho de toda Latinoamérica, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar un poquito de México, ¿sí? Donde hasta el 19 de octubre María de Jesús Patricio Martínez, vocera del Congreso Nacional Indígena en México, se hace candidata independiente a la presidencia en las elecciones de ese país en 2018. ¿Sí? Para esto realizó su primera gira por los caracoles zapatistas, situadas en el estado de Chiapas, apoyada además por el subcomandante insurgente Marcos, que estuvo marcando presencia y dando apoyo a esta candidata, que también es llamada Marichuy en este caso. Ella dijo que el capitalismo se lo vence con organización y recalcó que se están dilapidando las riquezas, ¿sí? En otro sentido existe como una búsqueda de renovar a las comunidades para que sigan conservando sus tierras. El movimiento indígena solo no puede, dijo, y decidió salir a recorrer el país en búsqueda de apoyo, que se traduzcan en votos. Es oficialmente la primera candidata indígena a ostentar la presidencia, y se ve que lo instituido se asusta, los poderes fácticos se asustan, porque en cada lugar por donde pasa

y tenemos que confiar que nuestra voz se va a escuchar. Nuestra organización se va a mirar más allá y entonces el poderoso se va a poner a temblar cuando nos vea a todos los originarios de este país, que son los pueblos indígenas, unidos y organizados y defendiendo esta patria que es nuestra, porque aquí estábamos primero nosotros y tenemos que recuperar esto. Y lo tenemos que reorganizar a nuestro modo, porque ya vimos que como está organizado no funciona. Nos trae muerte, nos trae destrucción, nos trae división, nos trae pleito. Tenemos que darnos la mano todos. Todos los que sentimos que es importante tener una vida digna. Una vida que tenemos que transmitir a todos los que vienen atrás. Eso tenemos que lograrlo, hermanos, en este caminar. Juntos, pueblos indígenas, juntos, comunidades, juntos, hermanos que están en la ciudad, en la sociedad civil, que ya también están. Muy bien, escuchábamos a Mari Chuy, a María de Jesús Patricio Martínez, primera candidata originaria a presidenta de México. Así que bueno. Digo, para dar cuenta de una situación que vivimos aquí en la Argentina de forma diferente y cómo la organización puede vencer, en este caso, a todas las tropelías que habitualmente están motorizadas por el mercado. Bueno, va concluyendo la desventura del hombre cuando falta un minuto para las 19, en este caso particular. Pasó Eduardo Barcesat, el constitucionalista, hablando acerca de las causas que tienen que ver con la corrupción del gobierno anterior, pero también en medio del debido proceso judicial que nos está dando. Más luego Ismael Jalil, abogado de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, ¿sí?, por aquellos que quedaron procesados en la primera manifestación, ¿sí?, por la búsqueda de aparición con vida de Santiago Maldonado. Más luego Gabriel Bomaro, sociólogo e investigador, y su libro La larga marcha de Cambiemos, que da cuenta de cómo nace y dónde nace el gobierno que tenemos. Y por último, bueno, las palabras de Mari Chuy, en este caso la primera candidata mexicana a presidenta. Así que bueno, Azul, te agradezco muchísimo, has laburado un montón, porque más allá de la operación has hecho un montón para que este programa haya salido, haya tenido su puesta al aire, se agradece, Achu, ya me animo a decírselo, ya entro en confianza. Y bueno, y nosotros nos reencontramos el sábado próximo, seguramente con Daniel aquí en el estudio, y los dejamos con los chicos de La Rabona, en este caso los chicos del Pele haciendo radio en La Colectiva. Nos vemos. Hasta el sábado.